Es momento de conocer a nuestro invitado. Hoy arranca, bajo el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el vacacional de oratoria que lleva a cabo el magíster Miguel Ángel Pasaca. Es momento de hablar de oratoria. Damos entonces ya la bienvenida a nuestro protagonista, el tallerista Miguel Ángel Pasaca. Buenos días, bienvenido. Darío, y buenos días, y a quienes os escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. El taller da inicio hoy, en unas horas más ya tendrá el contacto con los estudiantes, pero antes de eso nos gustaría a nosotros conocer un poco más sobre el antecedente de esta propuesta, cómo Miguel Ángel Pasaca llega a la oratoria. El curso tiene un antecedente particular. Los primeros talleres se dictan en la ciudad de Loja, donde es el origen de nuestra escuela, y por lo tanto la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja ha venido impulsando por más de 15 años este tipo de talleres de formación, donde varias generaciones se han formado en el arte de hablar. Ahí usted inició entonces como estudiante y ahora ya está entonces del otro lado como tallerista. Correcto. El curso de formación de oradores, como le decía, tiene una larga trayectoria. Por lo tanto, en algún momento, dentro de mi formación como abogado, estuve inmerso también en ese mundo. Luego me involucré plenamente como profesor, y hoy estamos desde enero de 2019 en la sede nacional impartiendo este tipo de talleres. Pero a usted, ¿sería un poco el nexo profesional lo que le llevó a la oratoria, o hubo otros elementos en esta decisión? La Casa de la Cultura en la ciudad de Loja ha sido cuna de oradores. Tenemos representantes que a nivel internacional han hecho quedar al país en alto. Por lo tanto, estuve involucrado precisamente en esos procesos formativos a manos del maestro Diego Naranjo Hidalgo, quien es el mentor de este proyecto. Y desde entonces mi formación también ha estado a la par, no solamente del derecho, sino también de la formación académica del arte de hablar en público. En sus palabras, ¿cómo definiría y cómo llegamos al público para darles a entender qué es la oratoria? La oratoria, entendida como el arte de hablar con elocuencia, con el propósito de convencer, tiene una utilidad extraordinaria en nuestra formación. Nos conduce más allá de nuestro lenguaje cotidiano y nos acerca a otro mundo donde las palabras ya no son meros enunciados, sino que permite al orador construir sus discursos con fundamentos lógicos, reflexivos y críticos, y por lo tanto el mundo de la oratoria está encaminado en ese punto. Y a usted, de forma personal, ¿existen personajes, no sé, nacionales o internacionales dentro de la oratoria que le hayan inspirado y le hayan también forjado en su camino? Un personaje fundamental que guía nuestros procesos de formación es el orador cubano José Martí, que tiene una frase extraordinaria para que se imparte en nuestros talleres. Él decía que decir, hacer es la mejor manera de decir. Es decir, si nuestras palabras no están acompañadas detrás de los actos, la oratoria no tiene ningún fundamento. Por lo tanto, la filosofía martiniana es la que nos guía. ¿Y en el ámbito nacional, algún nombre que pueda rescatarse, se pueda nombrar? En el ámbito nacional, recordamos a Jaime Roldós Aguilera, uno de los extraordinarios oradores que ha marcado la historia del país. Es también un punto de referencia. Su elocuencia, su gallardía, su forma de construir los discursos también serán vistos en este taller. Tenemos una lista de oradores y por lo tanto se va a revisar tanto oradores nacionales como internacionales. en cuanto a cómo construyeron sus discursos, ¿no? Claro. En cuanto a la, no sé si podríamos ponerlo en estos términos, la practicidad de la oratoria, ¿para qué sirve? La oratoria, como les decía, tiene un punto fundamental, rescatar ciertos elementos de los estudiantes o los participantes de este tipo de talleres que en su cotidianidad se enfrentan precisamente a auditorios y tienen problemas de comunicación o de expresividad y por lo tanto nuestros talleres tienen tres puntos fundamentales que van a tratar. Estructuración y construcción de discursos, donde se dictarán los elementos o herramientas principales para escribir un discurso. Técnicas de expresión corporal, donde los oradores o los participantes van a trabajar la manera de cómo utilizar los ademanes, las gesticulaciones y otros elementos como manejo de escenarios. Y tercero, técnicas de expresión verbal, donde aprenderán cuestiones sobre pronunciación, silabación y algunos otros elementos que son fundamentales, en cambio, para el lenguaje del orador. Y durante el periodo que dure este vacacional de oratoria, ¿se garantizará, no sé, de alguna manera, entonces que el estudiante, el niño, el joven que se sume a esta propuesta, finalice con un ejemplo, con la, con dando una, haciendo una, un discurso, un, pero de sus propios textos? ¿Será tal vez esa la finalidad? Darío, los procesos formativos no son tan sencillos como se cree. No le vamos a decir al participante de este tipo de cursos que van a salir oradores elocuentes, pero sí vamos en un principio, a aportar con herramientas que le van a ayudar a comprender cómo funciona el lenguaje y qué herramientas puede utilizar para poder controlar precisamente el arte de hablar en público. Y ahora, No, no, no vamos a. Sí, el curso va a cerrar con un breve o un fragmento de algún discurso o van a redactar un pequeño discurso estructurado utilizando la estructura básica que se ve en este tipo de talleres. todo caso, sería entonces el primer paso para algo más grande dentro de la oratoria. Te comento, Darío, que este curso es un curso introductorio. En 4 semanas apenas se verá los elementos fundamentales y las herramientas principales que se utilizan en la oratoria en general. Nuestro taller también, de paso, le comento que tiene un proceso formativo mucho más largo y mucho más profundo en los siguientes meses. La Casa de la Cultura ha estado ofreciendo desde hace años un curso de formación permanente que tiene una duración de 5 meses. En ese curso, en cambio, nuestros participantes redactan un discurso y al finalizar, ellos presentan su discurso elaborado en los talleres de la Casa de la Cultura. Ahora, dentro de esta propuesta que usted lo está generando en este vacacional y que, bueno, ya tiene también su trayectoria desde el 2019 en la institución, también no sé si existe una metodología para el público. Es decir, ahora tenemos esa metodología enfocada para para la persona que se va a enfrentar a hablar frente al público, pero no tenemos algo también del otro lado para que el público también tenga elementos críticos de análisis de la oratoria, de cómo llega ese mensaje. ¿Ahí eso también se contempla en la propuesta de usted, o más bien nos enfocamos netamente en el emisor, en la persona que está generando ese discurso? Cuando nuestros procesos no son solo procesos técnicos, Darío, es decir, no solamente nos enfocamos en la cuestión de la práctica, de cómo tienen que utilizar cierto tipo de herramientas para poder defenderse cuando están frente a un público, sino también que nuestro propósito es que nuestros participantes se involucren en los procesos de formación, es decir, que no solamente se busca enseñar a a las personas que hablen en público, sino que además se involucra en cuestiones de lecturas, porque nosotros tenemos o recomendamos una serie de lecturas, ya que un orador que no piensa difícilmente va a poder expresarse bien en público. ¿A dónde voy? Un buen lector es un buen orador. Quiero recordarles a nuestros oyentes que están en esta mañana, aquí en 100.9 FM y 940 AM. Estamos en entrevista junto a Miguel Ángel Pasaca y hablamos sobre el taller vacacional de oratoria que va a desarrollar durante estos días. En efecto, arranca desde hoy, desde las 10 de la mañana, con diferentes horarios para que los niños, los jóvenes puedan sumarse a esta propuesta. Nosotros conocemos que en la ciudad existen diferentes tipos de iniciativas. Hay los clubes de lectura, de baile, de salón, artes marciales, incluso también existen los clubes de té y yoga. Pero en el caso de la oratoria, realmente me parece que son bastante escasos. Usted, como ya nos señalaba, con el antecedente que tiene ya este tipo de talleres de oratoria, ya se han generado incluso una especie de clubes. ¿Qué experiencias se generan en esos lugares? ¿Cómo es el diario vivir y el convivir con la oratoria en un lugar así? Te comento, Darío, que hemos tenido una apertura por parte de la ciudadanía bastante buena de este tipo de talleres, que son pocos conocidos en realidad. La frecuencia de los talleres, por lo general, no, o la permanencia más bien de este tipo de talleres, no son cotidianos. Nuestro, como le decía hace un momento, nuestro curso en la ciudad de Quito apenas lleva algunos años, digo 2 años, en donde desde enero del 2019 hemos venido trabajando desde la sede nacional. Nuestro punto principal ha sido siempre la ciudad de Loja, y por una característica fundamental, los oradores lojanos han marcado el nombre de nuestro país en concursos internacionales y hemos visto los resultados por más de 15 años. Los cursos en la ciudad de Quito también están produciendo, están manifestando ya los primeros pasos de nuestros estudiantes, que por lo general se involucran en este tipo de talleres. Tenemos una mayoría de jóvenes universitarios y de profesionales. Desafortunadamente, la oratoria, al no tener, al no darle la importancia que se da, los profesionales en un futuro han tenido sus problemas de expresividad y han acudido a este tipo de talleres para poder mejorar esos elementos que le están faltando en su formación profesional. ¿Existe algún tipo de perfil profesional que se encamine más a la necesidad de tener herramientas de oratoria? No, Darío. La oratoria se puede utilizar en todos los campos de las actividades cotidianas del ser humano, desde un pequeño brindis en una reunión social hasta en una clase académica en las aulas universitarias. Por lo tanto, no tiene límite el arte de hablar. ¿Y qué experiencias se ha encontrado en esos años del desarrollo de este tipo de talleres? Me refiero, no sé si es posible señalarnos o comentarnos un poco sobre cómo han llegado algunos jóvenes, niños, y cómo ha sido su caminar durante los meses de desarrollo. En un inicio, muchos o la mayoría de los participantes tienen problemas, los problemas cotidianos, es decir, son tímidos al hablar, su lenguaje corporal, es decir, sus ademanes, sus movimientos de manos a veces no son los correctos. El tipo de pronunciación, muchas veces acostumbrado a una lectura rápida, no respetan ciertos elementos de la lectura, y todos esos elementos se ha ido corrigiendo durante los talleres. Es decir, iniciaron tímidos los estudiantes y salieron de este tipo de talleres ya mucho más seguros de sus palabras y pudieron subirse a una tribuna con toda seguridad. La sociedad se encamina a un mundo cada vez más visual, iconográfico, incluso existen varias experiencias publicitarias en donde la comunicación ya se media a través de emojis, incluso los famosos memes también se están convirtiendo en un canal y también en el mismo mensaje. En este mundo, en este actual, en el siglo XXI, donde todos estamos más bien yéndonos a la imagen, ¿cómo sobrevive la oratoria? Una generación digital sin duda que ha mostrado su punto más alto en medio de una crisis sanitaria, pero todos nuestros actos, desde las palabras más sencillas hasta los sistemas más complejos, están sin duda marcados por la era virtual. Si bien somos partidarios de los encuentros, los nuevos caminos a seguir deben ser explorados y el mundo virtual en este momento es necesario trabajar las herramientas de comunicación modernas. La oratoria clásica no va a perder su vigencia ya que los elementos, usted me decía sobre el mundo de la imagen, sigue ganando terreno. Sin embargo, la oratoria no puede dejar de estar inmiscuido en el mundo formativo del participante. Si bien nuestras clases incluso van a ser virtuales, las clases, muchos de los participantes son virtuales por la situación del país, los profesionales están adaptando a las modalidades virtuales, incluso los profesionales están dictando sus talleres o sus conferencias de maneras virtuales. Sin embargo, las herramientas para poder utilizar esos medios digitales siempre van a necesitar de la oratoria, es decir, de la elocuencia del orador, de la correcta pronunciación, de los ademanes a utilizar, etc. Bueno, entonces hay vigencia para la oratoria en este siglo XXI. Por favor, nos queda muy poco tiempo. Ayúdenos recordando sobre los horarios, las personas que pueden participar y la metodología. Bueno, no la metodología, sino más bien los costos, por favor. Reiteramos que el curso vacacional de oratoria es un programa académico que está ofreciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sección del taller de oratoria y la fecha de inicio será el 20 de julio, hoy lunes 20 de julio, y terminará el 13 de agosto. Tiene una duración de 4 semanas y los horarios para niños y jóvenes, ahí en la mañana de 10 a 11 y de 11 a 12, en la tarde de 3 a 4 y de 4 a 5, y en el horario de adultos de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8 de la noche. Los costos están en $50 por participante y los contactos para poder realizar o los pagos e inscripciones se realizarán hasta el día de hoy, a través de depósito o transferencia bancaria. Puede contactarnos para detalles al 095-9961-267. Perfecto, ahí tenemos entonces toda la información para este curso vacacional de oratoria que nos presenta Miguel Ángel Pasaca, nuestro invitado. Queremos agradecerle por participar aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Un abrazo, Darío. Buenos días. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.